Miércoles y es un día de miércoles con el viento que hay, así que la tenemos a Cintia Alcaraz con la columna de los laburantes. Cintia, buen día, ¿cómo va? Buen día, Juan Pablo, buen día a todos los que están oyendo. Bueno. La gente del piso. Dale. Arrancamos nomás, como vos decís, día de miércoles, qué ventolina. Pero bueno, calmaron los aires en la municipalidad, por lo menos con esta conciliación obligatoria. Veremos qué sucede, si es el Ejecutivo Municipal quien acerca una propuesta superadora a todo este conflicto, que en la Semana de la No Violencia, la verdad que ha sido bastante paradigmático todo lo que sucedió en la Municipalidad de Santa Rosa. Algunas imágenes nos hacían acordar al verano del 2007, inicios de 2008. Alto Laguirre con ese shhh haciendo, exactamente, ¿no? en ese momento estábamos presentes, yo estaba presente en la municipalidad y ciertamente fue revivir de alguna manera aquellos momentos. Pero bueno, vamos un poquito más a la noticia del día, o por lo menos una de las noticias del día, que tiene que ver con uno de los trabajadores de Radio Nacional. Javier, sí. Alejandro Urban, se conoció que había sido intimado hace 5 días a determinar cuál era el puesto de trabajo que quería ocupar, si aquel que ocupa en la administración provincial o el que ocupa como comunicador y periodista en Radio Nacional. Aparentemente se había denunciado que se trataba de una persecución ideológica, teniendo en cuenta que Alejandro Urban milita o de alguna manera ha sido un comunicador afecto al kirchnerismo, y ante la llegada de esta nueva dirección ha habido algunos cambios en la programación. Nos comunicamos con el sindicato de trabajadores de prensa, nos han dicho que van a acompañar a este trabajador a llevar adelante todas las etapas administrativas de defensa que existen. Nos comentaban que esta misma nota, esta misma notificación, le había sido cursada a Urban en el año 2012, por lo tanto él ya había llevado adelante todas las defensas y había salido con una situación en que le había permitido continuar con el trabajo en los dos espacios. La nota es idéntica y la nota está fundamentada en un decreto de facto. Ahora falta investigar si hay alguna ley, en el marco de la democracia, que avale esta supuesta incompatibilidad que existe entre el desempeño del trabajo en una administración y la otra. Pero en principio el sindicato advierte que se trata de una situación de persecución, porque habiendo otros y otras trabajadoras que están en la misma condición, no han recibido ese tipo de intimación, ¿no? Por parte de la dirección de Radio Nacional. Vale aclarar que esta nota viene firmada desde las autoridades nacionales. Eso iba a mencionar y recordar también que el director local, Germán Dittler, ni bien asumió, garantizó que no se iba a sacar nadie de su puesto laboral ni iba a haber persecución. Fue lo que más destacó en todo momento. Bueno, veremos. Bueno, en este caso se trata de un trabajador de la planta permanente que viene prestando servicio desde el año 2008, pero en el día de ayer los representantes de los trabajadores de Radio Nacional y la televisión pública tenían una reunión con las autoridades nacionales, que se frustró en función de que el primer tema de análisis eran los contratos, los contratados, ¿no?, que hay en las distintas emisoras del país. En un primer momento las autoridades habían garantizado que los contratos se iban a respetar por lo menos hasta diciembre de 2016, y en la jornada de ayer dijeron que los que vencían a fin de este mes y de octubre quedaban fuera de servicio. Por lo tanto, el sindicato de prensa y la FATPREN están analizando llevar adelante una medida de fuerza que comenzaría, si no cambia la situación, mañana a las 6 de la mañana en todas las emisoras de Radio Nacional del país, para al menos tener algún tipo de llevar adelante apoyo a quienes, no estando en la planta permanente, han estado cumpliendo funciones como trabajadoras durante los últimos años. Bien, bueno, perfecto. Así. Y esto, digamos, cuando hablamos de contratados, hablamos en nuestra provincia de monotributistas, de las distintas formas de precarizar a los trabajadores. Hablábamos hace un ratito de los municipales en conflicto reclamando que se les pague una suma fija, y lo cierto es que de alguna manera con la intensidad que ha tenido el conflicto municipal por ahí, no se le ha dado tanto espacio a quienes también están reclamando la suma fija de los 2.000 pesos y tener aumentos en correlación con lo que tienen los trabajadores y trabajadoras de planta, que son los monotributistas, que vienen reclamando también desde hace muchísimo tiempo que se los pase a planta permanente. Sí, y el justo en estas horas el COTE, que es el organismo encargado del asunto, difundió que ya se había incorporado el 95% de los monotributistas a la planta permanente, después de algunas demoras, ¿no? Sí, sí, y sin embargo, uno de los siempre hablamos que los espacios sensibles han sido quienes han estado recargados con este tipo de precarizaciones, ¿no? La salud pública, la dirección de niñez, la dirección de violencia familiar, subsecretaría de adicciones y salud mental, todos esos espacios que son de enorme sensibilidad y que requieren realmente de la generación de vínculos de estos trabajadores y trabajadoras con quienes son atendidos o con quienes requieren el servicio, han sido los que más trabajadores y trabajadoras precarizados han tenido. Por lo tanto, en estos momentos están llevando adelante un nuevo registro, un sondeo de cuántos son quienes quedan en esos lugares, ¿no? Cuántas personas están quedando en esos lugares que son los que deberían tener primacía a la hora de ingresar a la planta permanente. Siempre se dice el 95%, pero lo cierto es que no sabemos cuántos de cuántos. Como siempre, la información pública no está al acceso del ciudadano y ciudadana acá en la provincia. Y para terminar, la semana pasada hablábamos de este paro que supuestamente iba a lanzar la CGT, el paro nacional. Dijeron que iban a ser los primeros días de octubre, pero bueno, mañana hay una reunión con Prat Guy, se reúne este triunvirato que comanda la CGT, y aparentemente la propuesta del gobierno sería de alguna manera no cobrar el impuesto a las ganancias con el aguinaldo de fin de año y habilitar una suerte de paritaria, pero no con ese nombre, para que no se abran el resto de las paritarias, una suerte de negociaciones adicionales que saldrían luego al final por decreto y que equilibren los salarios en función de la inflación. Es toda una cuestión semántica para explicar. Lo cierto es que les permitirían a estos gremios renegociar la pauta salarial. Bueno, Cintia, perfecto. Nos reencontraremos en esta columna de Los Laburantes la semana que viene. Hasta luego. Cintia Alcaraz, que todos los miércoles tiene este espacio en el que